Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria del Libro Quito 2014 se realizará del 21 de noviembre al 1 de diciembre próximo, en la Casa de la Cultura, en la capital. El invitado de honor a la edición de la feria de este año es el Fondo de Cultura Económica de México, institución que celebra 80 años de vida. En la feria habrá muestras literarias, conversatorios, mesas redondas, presentaciones de libros y exposiciones fotográficas. Internacionales. Buenos Aires. La editorial Interzona presenta en la capital argentina el último libro del autor mexicano Barrio Bellatín, titulado Perros Héroes. En este libro, Bellatín pone en acto una suerte de fábula suburbana sobre el poder, en el que se ejerce sobre las personas y sobre los animales, entre los animales y entre las personas. Se suele pensar en los libros como lugares donde hay que llegar, sitios seguros incluso en su propia peligrosidad, dijo Bellatín, a propósito de su nueva obra a la agencia argentina de noticias Telam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.